Las radios comunitarias de AMARC México en la transmisión de la Feria de los Derechos Humanos. Tierra y Libertad. Somos Uno Radio. Mujeres en Frecuencia. Radio Tepoztlán. Radio Comunitaria AMARC México Feria de los Derechos Humanos.